Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Otro episodio más de Hasta el Hueso y estamos con la gran nana, Mariana Giraldo. La mayoría, si no es que todas las personas que estén llegando hasta el hueso en este capítulo, pues deben saber que hace unos días vivimos este evento histórico tan significativo, tan bonito, tan poderoso, al menos para mí lo es, que fue la entrega del informe final, la Comisión de la Verdad. No hay forma de que podamos cambiar este país si no es por medio del esclarecimiento y de que nos reconozcamos también un poco responsables, ¿no? En medio. Siento que una de las dificultades más grandes que hemos tenido para superar todas estas olas de violencia tan distintas, tan difusas, tan difíciles de comprender, al menos a simple vista, empiezan por también reconocer que tenemos un papel ahí, que tenemos una responsabilidad de no olvidar, una responsabilidad de estar atentos y de estar activos también y de reconocernos que somos parte de este territorio y que no necesariamente siendo víctimas cercanas del conflicto o victimarios, nos tenemos por qué lavar las manos también como de todo este proceso, ¿no? Que es, va a ser la tarea de las futuras generaciones, que es el de reconocer, el de no olvidar los hechos, de no olvidar la verdad que se está entregando de una manera tan bonita, tan simbólica, ¿cierto? Y que no solo esto va a ser como un regalo para las futuras generaciones y una herramienta súper poderosa para que podamos avanzar hacia una Colombia que nos merecemos, hacia la vida digna que nos merecemos, sino que también es para hoy en día reconocer el dolor, reconocer todo lo que ha sangrado esta tierra y reconocernos también como agentes de cambio, al menos en nuestro metro cuadrado en el que habitamos diario, de reconocernos también como personas con la capacidad de transformar, aunque sea de a poco, hacia ese mundo que soñamos, hacia este país que nos soñamos, hacia esta Medellín en este caso que nos estamos imaginando. Como repito, ahora que estamos llegando hasta el hueso todos y todas en este capítulo y en todo este podcast, no hay forma también, no hay forma de que lleguemos al hueso, no hay forma de cambiar cosas si hay olvido, si no hay reconocimiento de las cosas, si no hay reconocimiento de los hechos. Esto es supremamente simbólico y espero que el ritmo de los cambios, el ritmo de la transformación, el ritmo de la fuerza popular que hay, el ritmo de esta corriente donde muchas personas empiezan a activarse, no solo en redes sociales, sino también como en conversaciones que suelen ser incómodas en los almuerzos con la familia, en esas confrontaciones también con ese conservadurismo o incluso como contra esa cultura violenta que tanto nos ha querido criar, que tanto se ha querido como quedar, que luchemos también contra eso y que no pare, que no se detenga ese ritmo, que antes crezca, que antes con este evento tan bonito no se frene esa búsqueda por la reparación, esa búsqueda por el cambio, esa búsqueda por tejer de nuevo las fisuras que hay en este país. Y que reconocer también que eso no es solo una tarea de un presidente, ni de una organización, ni tampoco de ciertos personajes en específico, como los comisionados de paz y todo esto, sino que es una tarea de todos. Es una tarea de todos, no solo, como dije anteriormente, de la responsabilidad tan grande de no permitir que sigamos olvidando los hechos, que no nos permitamos seguir olvidando los que faltan, los que no han llegado a sus casas, los y las que no han llegado a sus casas, los y las que son parte de esas cifras dolorosas que se reportan y que se siguen creciendo que no olvidemos sus nombres, que no olvidemos quiénes fueron, que no olvidemos que fueron personas con sueños, con metas, con una familia, con personas que los amaban y las amaban, y que nada, en ningún momento, en ninguna circunstancia pudo haber justificado los hechos, ni el dolor, ni la desaparición, ni ninguna de esta serie de situaciones dolorosas que hay alrededor de lo que se está esclareciendo. Que es nuestra tarea no permitir que se olvide y de tampoco permitir que se repercuta la violencia que ha permitido que esas situaciones se daran. Que también es nuestra tarea también un poco cambiarnos y reconocer que tenemos parte de esa cultura violenta tan inculcada y de permitirnos también ser sensibles de nuevo, sentir asombro de nuevo ante el dolor. Cuando me refiero al asombro no me refiero como a una sorpresa como positiva, sino a no hacer paisaje todavía esta ola de cosas, esta ola de tragedias, esta ola de muertes, de cifras, de desapariciones, de agresiones. No hacerlo paisaje y nada, que es muy bello todo esto. Bueno, al escuchar a Nana y queriendo que este podcast no sea coyuntural, lo que pasa es que somos una colombiana y un colombiano de dos generaciones muy distintas. Nana tiene 17 años y yo 38 años. Por fin reaccionar personalmente a la Comisión de la Verdad y estar ante el arte, ante tanto arte, es una clave para la Secretaría de la Imaginación Profunda, ¿no? El momento donde las sacerdotisas y las artistas fueron y serán la misma, es lo que nos va a salvar de tanta salvajada de politiqueros. Quiero ser de ese país sin fronteras, donde podamos tomar nota de los tambores, de los cantos, de las flautas, de los bailes, tomar nota de esos pies maravillosos que tocan el suelo de los pueblos originarios, guiados por esa intuición indomesticable tan potente de las jóvenes oteadoras. Un país donde entendamos y abracemos esa valentía de los que se fueron, de los que a veces en la ciudad los vimos como habitantes de semáforo con carteles, pero qué dignidad para dar una media vuelta y no sumarle más a la violencia. Todas esas mujeres que construyeron como un tejido, como una canasta, con paciencia, la memoria, y aún con toda esa fuerza y toda esa dignidad, siempre nos recordaron que había que parar el ciclo, que no nos podíamos seguir vengando. Este programa trae a Cafetos, una banda reciente que se consolida con fuerza en el 2022, de Medellín, de gente joven. Pero antes de escuchar, entender un poco a Cafetos en sus propias voces, vamos a escuchar otro pedacito de Lucía Donadío, un pedacito que nos permite seguir tejiendo, seguir explorando voces de Medellín sobre el oficio, sobre la letra y la voz de las mujeres. Estás escuchando Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Yo estoy ahorita en la universidad, en la IU Digital de Antioquia, y tenemos que ponerle mucho cuidado, pues, a que no sea como una excusa para no tener rigor y para no seguir, pues, ciertos cánones científicos y académicos que están bien, pues, de las revistas indexadas. Pero hay una palabrita que yo creo que se nos pegó y se nos vuelve como endémica en la universidad, que son los papers, ¿cierto? Y usted, ¿cuánto lo van a acreditar y cuánto lo van a escalafonar por los papers? Pero yo no sé por qué la universidad dejó de hacer lectura como de impacto, ¿cierto? ¿Qué decisiones se van a tomar con esos papers? Porque uno entiende que hay temas muy especializados y que siempre sirve el par académico y que sirve que otro experto al otro lado del mundo o en la acera de al frente en otra universidad esté leyendo a un gran experto, ¿cierto? Que eso tiene como un lugar, pero si eso nunca sale de ahí, se vuelve absolutamente endémico, ¿cierto? Claro. Como ese mundo de publicaciones académicas que solo leen académicos para producir más académicos que luego van a leer los académicos. Sí, eso es muy cierto, ese tema es muy importante, por eso yo digo que la universidad tiene que salir al mundo de afuera y no quedarse, y cada vez parece que se encerrara. Y salen a investigar y vos recoges eso en los libros de sílaba, pero qué bueno poner a un montón de gente a que lea lo que se produce en la universidad. Sí, ese sería el reto, pues, más. No es fácil, pero es lo mismo que con los libros de literatura también, que a veces se prefieren los bestsellers o los libros, pues, de esos autores reconocidos y los libros de nuestros autores locales que... Bueno, cuando digo autores, hablo de autores y autoras. Sí. Lo aclaro, pues, porque ahora sí es chévere, como importante decirlo. Mujeres ahí, sí, artistas, escritoras, autoras. Hay muchas mujeres. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por publicar más mujeres, pero sin embargo nos llegan más libros de hombres que de mujeres. Eso. ¿Por qué? Hay un desequilibrio. Pues porque las mujeres, yo creo que llevamos menos tiempo escribiendo, Lucas, como oficio, pues... ¿Menos tiempo escribiendo o publicando? Me queda, bueno, la duda. Publicando, tenés razón. Pues cuando digo escribiendo es como también, digamos, hacer un libro. Yo creo que las mujeres escribimos mucho, hay muchas mujeres... Exacto, eso pienso que, yo, que hay mucha riqueza en diarios y que esos diarios pueden ser ensayos, crónicas, poesía. En diarios, en cartas. Lo que yo creo que hay que romper del machismo, o sea, los hombres... volvernos un poco más delicados, más cuidadosos, menos como aventajados, menos atrevidos. Y las mujeres, ¿cierto? Es como ecualizar el masculino, sí, y el femenino, claro. Todos. Como que las mujeres confiar más en ellas en mismas. Claro. Yo voy a hacer una entrevista de cualquier cosa y empiezo a sondear. 5 hombres y cinco mujeres. 4 hombres me dicen que sí y 4 mujeres me dicen que no. Y los hombres nunca se hacen la autocensura o la autocrítica. Yo de eso no sé, yo no soy experto en eso. Lo que me responden las mujeres es, debe haber alguien mejor que yo para ese tema. Yo todavía no tengo una cosa como tan clara para decirte sobre eso. Sí, eso es cierto. Yo creo que las mujeres somos todavía más tímidas en algunos aspectos y en la escritura mucho, porque, bueno, también hay un fenómeno muy extraño y es que muchos de los libros que escribimos las mujeres se consideran que son como para mujeres. Eso es algo que, bueno, yo no lo he estudiado realmente como, pero sí lo he oído y lo han señalado, pues, personas que estudian el asunto de la publicación de libros de mujeres, y sí es algo que pareciera como rondar, es decir, como que los libros de mujeres no... Pero eso es como de otra época, ¿no? No ocupan la... No, Lucas, no es de otra época. No. Pero es un estigma, un estereotipo, pienso yo. Pues sí, yo recientemente, en los últimos 10 años, he descubierto a Guadalupe Nettel, a Mariana Enríquez, y yo digo, ¡qué fuerza! Claro. ¡Qué fuerza! ¡Qué universalidad! Sí, logran poner las voces masculinas a la par que las voces femeninas, les cabe el universo, sí, a estas, sí, mujeres. Pero no todos son así, o sea, sí hay todavía cierta discriminación hacia los libros de las mujeres. Entiendo. Y eso. Pero concluimos que es un estigma, pues no te llegan libros de mujeres como para señoritas, pues, porque... No, no, no, y menos en esta Sí, época, exacto. pues es que el que escriba para señoritas en esta época, la que escriba así, No, pues no, no los van a sí querer leer ni está. las mujeres, No, pues. sí, Exacto. no, no. Al contrario, yo creo que las mujeres entramos a fondo en muchos temas muy, muy complejos, como la maternidad, que es un tema que, pues, que generalmente la literatura sí lo ha mirado, pero yo no creo que con la hondura que ahora se hace. Yo creo que La casa, yo me he que enamorado de la poesía a través de la mano, de las pequeñas complicidades, de las conversaciones no muy frecuentes, pero siempre inolvidables con Lucía Estrada. Y creo que eso me habilitó, yo ya no me acuerdo exactamente los consejos, para ir a Caracas y entrevistar poetas que a su vez me mostraban un microcosmos, un universo gigante de poetas en Venezuela, supremamente claro, esas experiencias son muy bonitas. aguerridas, pero es muy hermoso, ¿no? Cómo ellas pueden recoger y valorar la poeta, la mujer poeta venezolana de los años 60, haciendo una inmersión en su hogar, en su espacio doméstico, y luego las de los 90 con ciertas reivindicaciones. Y ahora las de la segunda década del siglo XXI, tocando unos temas políticos, haciendo unas reivindicaciones, apelando a la democracia. Bueno, estamos con Lucía Donadío en Hasta el Hueso. Bueno, a ver, yo trabajé mucho tiempo en talleres de literatura, ¿no? De escritura propiamente en EAFID, y me gustó mucho esa experiencia de trabajar con jóvenes estudiantes. Yo creo que todos tenemos pues como una capacidad de cierta escritura. Yo no creo que todo el mundo sea escritor o tenga que coger ese oficio, pero yo creo que la escritura sí es una tarea que permite cierta introspección, que es algo valioso porque nos permite vernos a nosotros mismos, bueno, y la literatura que es también, nos permite ver a otros, sentir a otros, salirnos de nuestro mundo o tal vez vernos en las páginas de esos otros textos donde también nos encontramos. Entonces yo creo que el ejercicio de escritura y de lectura es algo que puede darse relativamente fácil, pero sabes que, Lucas, no puede ser una cosa obligatoria. Yo en eso sí creo que hay que dejar un poquito suelto que cada una vaya buscando qué escribir, cómo escribirlo. Uno puede proponer ejercicios, temas, ¿cierto? Pero hay unos temas que resuenan en algunas personas y otros que no. Entonces, o sea, la lectura no puede ser una cosa obligatoria porque ahí se vuelve, es como en el colegio que te ponen a leer Cien años de soledad a los 12 años Ah, sí. y todos A mí me terminan pasó de, con La Vorágine. bueno, No me he podido no te has recuperar de esa podido lectura. recuperar por eso. Todos tuvimos experiencias nefastas y algunos los marcaron casi que por vida. No quiero los libros porque eso es muy difícil. Esa es otra idea que hay que aprender como a conversar. Los libros parecen difíciles, pero es que uno no tiene que entender todo perfecto. Cuando uno lee una novela, un cuento, es como si estuviera escuchando una voz que te cuenta algo, pero lo que te cuenta no es que esté ahí perfecto, tú lo puedes interpretar. O sea, cada lector completa el texto con su lectura. Entonces, eso es lo bonito, por ejemplo, de los talleres, de las lecturas colectivas, que cada uno aporta algo que ve en un texto que el otro tal vez no lo vio, lo mismo en textos de ejercicios de escritura. Entonces yo creo que eso sí es fundamental, que haya como apertura, invitar a la gente como a leer y a escribir con tranquilidad, a ver cómo es ese encuentro con la palabra escrita. Porque es que también en esta sociedad somos muy, aquí hablamos mucho y la lectura no, la lectura se considera como algo muy intelectual y no es así. Yo creo que la lectura hay que bajarla como de ese estatus como algo muy importante, intelectual. Sí es importante, pero darle como más también como un carisma de juego, de encuentro, de conocimiento, de otra posibilidad y sacarlo un poco de lo académico, de la escuela, de medir, pues porque a uno lo cursaban con preguntas muy difíciles. Sí, ¿qué dicen tal página? ¿Cuál es el personaje más importante en este cuento? Y uno no sabe porque a uno le parecen que los tres son muy importantes. Entonces ese y la escuela todavía tiene ese problema de qué digo para darle gusto al profesor. A veces hay que llegar hasta el hueso, aunque nos duela. La vocación. Es poder encontrar la vocación y así trabajar en todo lo que sea, completar, sí. Uno no puede, ningún oficio pues es denigrante. Cualquier trabajo que se haga es digno y es... Entonces ahí yo entiendo la complejidad del mundo de muchos jóvenes, pues que tú conoces más que yo, es un tema... Pero bueno, también hay una injusticia con la que hay que luchar a diario, seguirnos pensando. También hay un talento ahí, una creatividad y una recursividad y hay tanta fuerza también que hay que, eso es lo que hay que... Esa adversidad es una fuente, ¿no? Puede ser una inspiración también muy grande. Muchas veces esa adversidad es, hay muchos que sacan fuerza, otros no pueden, pues no todos son iguales. Total. Pero... La fuerza para luchar en la vida, pues la necesitamos todos, desde cualquier lugar. Total. Claro, nosotros somos una banda de cumbia y rock de la Comuna 13, pues estamos estructurados pues por 7 integrantes que son guitarra, Kevin como guitarra, Gis Alexander como piano, Valentina como saxofonista, Luis como baterista y mi persona como bajista y Nilson como percusionista. Pues sí, tenemos un proceso ya de hace 3-4 años, donde pues hemos tocado en diferentes partes de la ciudad y llevamos ese proceso fortaleciéndolo así como haciéndonos un historial por toda la ciudad. Entonces sí, eso es como lo que hacemos rock y lo fusionamos con hacemos cumbia y lo fusionamos con rock y eso es como la base de nosotros y lo fusionamos con otros géneros musicales como el blues, el jazz, el ska, el punk, un poco más de rebeldía, ser más contestatarios. Entonces sí, hacemos eso, igual todos somos jóvenes y es un grupo juvenil. Esto de la cumbia, ¿cómo lo logran? Porque lo que es más característico de la banda, pues el que no sea muy experto en instrumentos, le llama mucho la atención el saxo. Sí, ¿cómo son las percusiones? Porque uno con cumbia necesita unas percusiones especiales, ¿no? Bueno, nosotros, como nació la idea de la cumbia, fue una vez pues entre mi papá y yo que estábamos como pensando pues qué podíamos hacer que representara lo autóctono de Colombia, ¿cierto? Lo que somos desde lo musical. Entonces nos planeamos pues como lo de la cumbia y después decidimos como buscar esos instrumentos que fueran un poco característicos de la cumbia. Entonces eso, al principio no había como percusiones. Las percusiones que manejábamos la manejaba como tal el baterista, que es Luis. Ya después de eso buscamos a un gran percusionista que es el de la banda, que se llama Denilson, y él maneja las congas, maneja la tambora, la mediana, maneja el llamador, también el mediano. Wow. Y maneja también a veces en vivo unas maracas que él tiene que son eso, especiales. Las cuales él las consiguió en, creo que fue en Urabá, si no estoy mal. Y ya después en vivo la ¿cómo se llama? La pandereta. Entonces él digamos que está en vivo y hay una parte que tiene una percusión distinta. Entonces la usa, ta ta ta ta ta. Luego pasa la tambora, entonces deja hasta un lado y utiliza la otra. Entonces es muy didacta y eso nos hace también. Sí, es un compromiso pues de que no sea estar en la juega. El compromiso con la cumbia parte por ese instrumento de percusión. Claro. Y con la cumbia hay tremenda discusión, ¿no? Como que uno no se da cuenta que se apropiaron mucho en Argentina de ella. Sí, hombre. Pero el debate es que la cumbia sí es colombiana, ¿no? Claro, yo he visto mucho y nosotros hemos tenido debates con mucha gente, aunque no creas que dice como no, pero es que ustedes, el estilo de su cumbia es más argentina. Y yo, no, el estilo de nuestra cumbia es colombiana. Es porque ellos intentaron más la fusión. Claro. Con el rock. Sí, entonces intentaron. Sí, ellos son un poco más bruscos al hacer la cumbia. Lo que son grupos como Pie Chorro, La Repiola. Sí, esos grupos son un poco más electrónicos. La cumbia argentina siento que es un poco más electrónica. Pero porque de pronto, no sé si sea por la fragmentación de Colombia, nosotros como antioqueños, que en otros lugares, pues en el Atlántico, no sé si sea distinto, pero de pronto para Buenos Aires como que la cumbia está más ahí que en Medellín. Pues como que uno dice, Buenos Aires es muy grande, sí. Pero la gente va a escuchar cumbia a Buenos Aires, ¿no? O sea, muy local, cumbia muy Medellín. Local. Sí, nosotros, o sea, fue un reto, porque es eso, es crear un nicho, porque realmente lo que tú dices es cierto, en Buenos Aires la característica musical es la cumbia. Acá fue como, bueno, metamos eso que ya está, que muchas bandas, artistas internacionales como Juanes, Shakira, han hecho canciones y fragmentos con mezcla de eso, pero metámoslo nosotros desde Medellín, que digamos que no es un lugar que para este ritmo y este género no es tan fuerte, pero no, ese fue el reto. Y ahí estamos con eso y fue como muy apropiar también a los paisas, a los antioqueños, como venga, esto también es nuestro, no es solo del Atlántico, sino también es de Colombia en general, ¿sí me entiendes? Entonces ha sido un reto muy, muy chévere, muy, muy interesante. Y una tradición para seguir aprendiendo de la cumbia, un referente para ustedes. Bueno, nosotros tenemos varios, digamos que Toto la Momposina es un, Puerto Candelaria ha sido un referente también para nosotros muy, muy grande. No sé si conoces Juancho Valencia. Sí, claro. Incluso nuestro baterista pues es de Barranquilla. Uh-huh. Entonces es una ventaja muy grande porque él tiene ese oído y se crió pues en esos mismos, claro, géneros. Está muy metido en el género. ¿Sí? Como en demasiado. El papel. Muy metido en el papel. Él es claro. Muy empíricos y me parece pues como muy hacer un como reconocimiento a ello, que somos músicos que estudiamos individualmente. Por ejemplo, Luis es un músico estudiado de la red de escuelas, de la red de escuela. La saxofonista también es de la red. El percusionista de Nilsson también es de la red. Gis, Kevin y yo, que son el pianista y el bajo. Guitarra, bajo y piano, somos músicos empíricos. Entonces, si me voy a entender, cada uno tomó como la decisión de decir, bueno, yo quiero ser bajista, yo quiero ser guitarrista, yo quiero ser tecladista. Entonces cada uno fue construyendo su gusto personal. Hay algo muy admirable en el pianista nuestro porque él no tocaba el piano. No lo tocaba, realmente no lo tocaba, y los primeros conciertos hacía la musa de que lo tocaba, le bajaba todo el volumen y no lo tocaba y todo, nadie se daba cuenta y realmente no lo tocaba, él era medio guitarrista y después aprendió, le metió y ahora es muy bueno, es muy teso. Incluso trabaja en un claro. ¿Ustedes creen que qué les va a pasar a ustedes? Yo pienso y hablo por todos que sí vamos a vivir de esto. ¿Sí? Claro. Total, incluso quiero, como te acabo de decir ahorita, quiero vivir de esto, quiero. Tenemos todo a favor y suena como muy gustado hacer así, pues, a la vuelta, pero realmente tenemos con qué. Claro. Entonces, bueno, hay chistes que hacemos que cuando estemos en México, que cuando estemos... Ah, bueno, nos salió una posibilidad de ir a México, ¿sí? En diciembre. Que cuando estemos allá, y entonces no, nunca nos tomamos como que cuando vayamos a México nos vamos a hacer millonarios, jamás. No, jamás, es un siempre proceso, hablamos, es un proceso, realmente. Siempre hablamos como, hey, vamos a ir a México, pero primero vamos a vivir, porque eso es lo más bonito, creo que lo que tiene un músico, que es que vive lo que hace. Yo creo que en TV nos hizo mucho daño, ¿no? Como demasiado. De un demasiado. Un avión privado. Demasiado. Claro, no, y eso es duro. Yo les he dicho a ellos. Con piscina. Yo les he dicho a ellos, en el peor de los casos, vivir bien, pues esto, tener lo suficiente, tampoco con ese prospecto, incluso se lo he dicho a él, con ese prospecto de aviones y todas esas cosas, pues si llegamos a eso, brutal. Vamos a apuntar a eso, porque si apuntamos a menos, llegamos a mucho menos de lo que apuntamos. Entonces, pero que nos dé lo suficiente y que, marica, estamos bien, estamos melos, nuestra familia. Yo creo que las excentricidades como artistas, yo creo que por ejemplo, en bandas así como nosotros, pues que cada uno sabe más o menos un pensamiento del otro, creo que nadie es ambicioso así. Por ejemplo, no. Yo en lo personal, a mí me gustan, por ejemplo, las motos o los carros, y yo en lo personal no me sueño jamás con un Rolls Royce, con un Ferrari, nunca me sueño. Yo sueño vivir bien. Esa es la palabra. Vivir bien. Vivir sabroso. Sí, esa es la gratitud, esa es la plenitud. Obviamente tampoco, pues, como nosotros sabemos y somos conscientes de muchas bandas locales que tienen, no lo dije a mal, pues, en el sentido de que no sean suficientes sus productos, son brutales, Nicky Towns, mis respetos. Pero aún así hemos visto bandas locales emergentes que están viviendo esto, no como te digo, así en el sentido de bueno, ricos, tan, sino como por ejemplo un ejemplo sería Margarita Siempre Viva. Qué bien. No sé si los conocen. Sí. O sea, marica, gracias a Dios les ha ido muy bien y es ese prospecto. Apuntamos a algo así muy similar, como tan, toque, bien. Bueno, ¿qué ha sido lo más bacano que le ha pasado como banda? Tanto el fan, la fan, el comentario, alguien que escuchó la canción les dijo algo muy brutal. Me imagino que dentro de eso también está el ¿cómo se llama? La tarima, el auditorio, el Pablo Tobón debió haber sido brutal también. Sí, imagínate, pues, que ahí sí son decisiones, yo creo que muy personales, cada quien se llena por su manera. Sí, claro. Imagínate, pues, que Kevin una vez dijo, no me acuerdo qué músico fue, que dijiste que la tarima era un templo, que se quitaba un músico, se quitaba los zapatos. Bueno, Liam Gallagher, el de Oasis. Ajá. Para mí es un referente Oasis, la banda inglesa. A mí me parece tesísimo. A mí lo que más bacano, lo que más me parece trascendental en mi vida es yo tener el público ahí. Claro, y eso quiere el artista, tener el público ahí. Hay una canción de Mago de Oz que se llama Hasta que el cuerpo aguante, que habla como de los músicos, ¿lo has escuchado? No, pero que dice, muy buen título. Que dice, hasta que el cuerpo aguante, dice, músico soy y músico seré, un conductor de sensaciones a tu piel. Claro, okay. Y es eso. Ese tema es interesantísimo tocarlo, porque ayer incluso estaba hablando con una persona de eso, de que el placer, la vida mía, y yo le he dicho, incluso hice una entrevista para la red, que también somos, pues hicimos unos proyectos con la red de teatro, y dice que, digo yo en la entrevista, que después de que yo me toqué en una tarima, pues me monté en una tarima y le toqué a muchas personas, yo le dije a los muchachos, ya me puedo morir, imagínate, ya me puedo morir, siento ese placer, yo, muchachos, ya, y no tiene que ser 1000 personas. Escuchado hace un tiempo, no había escuchado la canción que habían sacado hace como un mes, que también me fascinó. Bueno, no sé si en los micrófonos de Hasta el Hueso hemos hablado de Cafetos alguna vez. Uh-uh. Esta es la primera vez. Bueno, es una banda muy chévere de acá de Medellín. No sé cuántos músicos haya, pero sé que hay una vocalista que tiene una voz preciosa. Sí. Tiene una voz preciosa, tienen unas letras preciosas y el sonido. Intenté buscarle un género, pero es una combinación muy bonita. Yo diría que es como... Sky Cumbia, creo yo. Sky Cumbia. Puede ser. Esa era su exploración. Pues el último... como el último como video que yo vi que lanzaron en YouTube, es precioso, pues sí tiene una letra también muy bonita. Pues luego de que vi el contexto que lo pusieron en la descripción del video, que es como darle como una voz a esta situación de la violencia intrafamiliar, no lo habías escuchado. ¿Salieron con eso? Sí, hace como un mes, literal. O sea, ¿pero nos dejamos o cuál? No nos dejamos, es otra. Es otra. Ah, ok. Y okay. La de Nos Dejamos, que es muy bonita también. Sí. Ah, bueno, creí que estaba hablando de Nos Dejamos. Ah, bueno. Ah, no, la de Nos Dejamos, con esa los conocí. Sí. Con esa los conocí. Uh-huh. Suenan precioso. Y también, como que escuchándolos, aterrizo un poquito como en el montón de artistas que hay, ¿no? O en el arte que tenemos adentro, que a veces lo opaca como lo comercial, como lo sí, como lo digerible y lo de los medios, ¿no? Sí, yo no sé, es una fiesta, ¿cierto? Es una música, pues yo lo que he escuchado mucho es Nos Dejamos, ¿cierto? Y es una alegría, sí, y es una sensualidad, y es una coquetería. Y lo pone mucho a pensar porque no son pelados de clase alta, y hay pelados de pueblos de Colombia, de pueblos afro, y hay pelados de la periferia de Medellín, desplazados por la violencia, y sin embargo uno no puede dejar de vivir sus historias de amor y sus despechos y estar como muy listo para la siguiente herida. Sí, eso como que siento que es parte de la fibra, ¿no? Pues de lo que... Sí, de lo que vivimos igualmente, ¿no? Como un poquito las pasiones. Como, pues que a veces como que las ponen muy simples, como cosas muy de los libros o historias muy cliché, y que luego, pues no sé, como que siento que hay un intento de ciertas personas de no escuchar como muchas canciones de amor, porque ya, pues, porque puede que suenen muy repetidas o que suenen como ya algo que ya se ha escuchado y que hay que reinventarse y hacer una letra súper distinta, ¿no? Escribir la canción que no se ha compuesto, por así decirlo. Pero no sé, siento que nos atraviesa mucho como el amor, pues esa sensación como del amor también joven. Siento que hay una experiencia distinta en cada uno de eso, y aún así se pueden seguir haciendo canciones de esas experiencias que nos atraviesan a todos, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se van contando Cafetos. ¿Y qué pensás del nombre? Cafetos. Muy original. Muy buen nombre para una banda colombiana, antioqueña. De hecho, sí, esa suena. O sea, vos escuchás Cafetos y suena... Sí, le pegaron al nombre. Bueno, ojalá, yo estoy esperando ver más canciones. O sea, es que ellos tienen muchas canciones. En el concierto pues pueden tocar, claro, 6, 8, no sé, cuando yo los entrevisté, pero producidas creo que solo tienen 2. Uh-huh. Ahora, a mí qué me gustaría, es simplemente una opinión, ver a Medellín a través de ellos, ¿cierto? Ver recorrido de Medellín, mostrar qué pasa, ¿cierto? Cómo se recorre los lugares, que cada vez uno vaya diciendo, esto es Medellín, pues esto no es Miami, ni es Bogotá, qué sé yo. Uh-huh. Eso me parece bacano. Qué bonito, como también con ese ritmo, pues también como con un ritmo de seducción, así, y de fiesta, claro. De también un poquito vestirse de fiesta, así como los ritmos. Sí, y es que yo creo que la fiesta en Medellín y en Latinoamérica en estos tiempos, pues tiene que a veces como conectarse como con algo de la resistencia también. Claro. Cierto, como yo no me estoy dejando amargar por estos malparidos que nos roban la ciudad o el país. Sí, yo siento que también es una forma de no perder la cordura, es como de amor propio en la forma de resistir. Y también de construir como la cooperación, la solidaridad, claro, el tratarnos distinto. Sí. ¿Cómo reivindicar a la parcera, al parcero? Sí, ¿cómo no dejar de tampoco caer? Nosotros somos Cafetos, esto con K y Z al final. La Z es muy característica del lugar que nos vio nacer, que estamos pues muy agradecidos, que es la corporación, porque todo el nombre tiene una Z, entonces ahí como que quisimos darle como agradecimiento, pues de nacimos acá y queremos retribuir eso. Pero la palabra Cafetos, pues como habíamos hablado, es los cafetales, cafeticos. De culturizarte la Z. Sí, de culturizarte la Z. Y ya, y nos pueden seguir en Instagram como Cafetos-oficial con K y Z, y ya el guión bajo oficial, en Facebook como Cafetos, y ya en Spotify como Cafetos, en YouTube como Cafetos, entonces con K y Z. Sí, no, igual yo también quiero pues decir que muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando, que se sintieron muy identificados también, y que hay a los jóvenes o pues a las personas ya mayores que si tienen un proyecto, un proceso cultural, que lo saquen a flote, que si se vuelven músicos, eso es una sensación que primero si nos metemos a esperar plata, este es un tema muy duro, pero que hagamos eso es con amor, porque es que sí. La música es amor, la música es vida, la puedo música ser músico aunque sea un ratico con una maraca en un carajo, la música lo es sí, todo, sí. La música es Dios, imagínate pues, la música es Dios, como me dijiste la otra, ella es negra, ella sí, como vos estabas diciendo, para mí la música es Dios. Lo saluda el bajista y el guitarrista de Cafetos de parte de todo el grupo, de Valentina y decirle al mundo que nos Luis. Espere que estamos con ganas de meterle ahí la voz de las chicas en algún momento que nos espere. Sí, hacen falta, todos somos para la segunda, claro, para la segunda dosis, y decirle al mundo que nos espere porque vamos para lejos con la ayuda de Dios y gracias. ¿Se van a quedar o no? ¿Se van a quedar en Medellín? Pues que lo que vos decías de los Ferrari y todo eso se aguanta en Los Ángeles, que mañe uno con un carro así en Medellín. En Medallo, ¿no? Nosotros no. Llegar a un hueco. Ay, qué pereza. No, incluso qué pereza viene en Llano Grande. Sí. Qué pereza. Vos tenés un vecino cada mil metros. Cada mil metros. Y no, pues, qué pereza. Es mejor como la bulla del barrio. Nosotros somos de barrio y hacemos pues música para el barrio, para los pelados, para todo el mundo. Y nada, pues gracias, Lucas Larreón. Claro, esos Cafetos, rock fusión. Cumbia fusión. Muchísimas gracias. Terminamos otro episodio de Hasta el Hueso, recorriendo a la ciudad con una nueva banda, una banda emergente, una banda fiestera, pero una banda que lo siente todo con esa piel de joven. Es un ritmo antimilitarista que dice: estos manes no nos van a amargar el parche, estos manes no nos van a amargar la ciudad. Y la fiesta de Cafetos mira a Medellín para no dejarnos amargar de los violentos, de los militaristas, de los corruptos. Bueno, y así terminamos con otro episodio de Hasta el Hueso. Si les interesa, síganos. Si no les interesa, también síganos.